hará que esta situación persista durante varias semanas, pues posiblemente. Pues bien, para evitar en lo sucesivo este tipo de sucesos que estamos viviendo y tal como vienen pidiendo desde hace varios años ya organizaciones agrarias como COAG, la Junta ha elaborado un expediente de trasvase del pantano de Bornos hasta el embalse de Guadalcacín. De nuevo, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Que el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, me ha trasladado que ya está listo el expediente para el estudio de alternativas para el trasvase de agua de Bornos a Guadalcacín, ¿vale? También tiene el presupuesto correspondiente la tramitación de este expediente. Está en tramitación, como les decía, y pendiente de publicar lo antes posible. Y lo cierto es que queremos una ciudad segura y, por supuesto, queremos una ciudad en la que podamos vivir tranquilos. Y la Unidad Militar de Emergencias, la UME, se encuentra en Grazalema para participar en tareas de achique de agua en casas y calles de este municipio. En Grazalema, a pesar de ser un municipio acostumbrado a las lluvias, las abundantes precipitaciones de esta jornada suma a las ya caídas en días anteriores. Esto está provocando que el agua no pueda ser ya absorbida. Desde ayer a las 8 de la tarde hasta las 6 y media de hoy han llegado a caer más de 500 litros por metro cuadrado. El agua corre por las calles del pueblo con fuerza. Se han anegado numerosas casas. Los vecinos se afanan en achicar el agua de sus viviendas, que sale hasta por los enchufes de las paredes, ante una situación que no se recuerda en la localidad desde 1964. Achicando, pero vamos, entra más que sacamos. Por los suelos, por la alcantarilla esa que hay ahí, que está por encima de los enchufes de la luz, está saliendo chorros por los enchufes de la luz. Y ha estado aquí un bombero, pues ha dicho que había una señora que tenía el agua hasta la cintura. Es que entiendo que tiene que haber sitios peores. El alcalde Carlos Javier García habla de un episodio inédito con filtraciones que están anegando, ya lo han oído, casas incluso en las zonas más altas del pueblo. Habíamos focalizado la atención en los desprendimientos, en la carretera, en la roca, pero desde luego no sabíamos que iba a fluir un verdadero río subterráneo en este terreno kárstico. Me cuentan los técnicos que ha hecho brotar un agua que no tiene capacidad de discurrir por la zona subterránea por la que habitualmente transcurre o discurre con una escorrentía que no se conocía en el pueblo. La atención está también puesta, como no, en la presa cercana al pueblo. De nuevo el alcalde. La presa tiene un dique de hormigón, que es el que todo el mundo conoce. Ese dique da al pueblo, pero hay un dique conformado por material natural. Nunca ha alcanzado el agua esa cota, pero la cantidad de agua que está entrando es muchísima. No sabemos cómo se puede comportar el dique, todavía queda rango de subida. Se han acometido actuaciones de emergencia por parte de la Unidad Militar de Emergencias para intentar achicar la cantidad de agua que está entrando en la presa. Vamos a ver qué resultado da. En Ubrique, un hombre de 40 años ha resultado herido al caer sobre su casa una piedra de entre 8 y 10 toneladas. Se encontraba dentro y, según testigos, han podido salir por su propio pie, si bien tuvo que ser trasladado hasta el hospital más cercano. A esta hora preocupa la evolución del río Ubrique. En torno a la 1 de la tarde, Francisco se encontraba trabajando en el interior de su vivienda, situada en la calle Calzada, en la zona conocida como la de los Nueve Caños. Realizaba trabajos de reforma, por lo que ni su mujer ni su hijo, afortunadamente, se encontraban en ese momento con él. De pronto, una enorme piedra se desprendió, impactando fuertemente contra la vivienda y provocando el derrumbe de uno de los muros. Pues bien, este hombre quedó atrapado en una viga, pero, según fuentes próximas a la policía local, logró salir por su propio pie. Fue trasladado hasta el hospital de Villamartín. Afortunadamente, como les decimos, su vida no corre peligro. La situación del río Ubrique es lo que ahora preocupa a las autoridades y a los vecinos, como, por ejemplo, Ana María Janeiro. Las carreteras pues las están cortando porque se están hundiendo las carreteras también de las que van hacia el campo, hacia el pantano. El puente del Matadero se ha desbordado un poco por allí el río y se ha hundido un poco del puente, un lado del puente. O sea que esto es una cosa que no me vea. Y en Puerto Serrano, la crecida del caudal ha provocado que se proceda al desalojo preventivo de 50 personas. Escuchamos a Daniel Pérez, alcalde de Puerto Serrano. Se ha hecho sobre todo por prevención. No queríamos arriesgarnos a que el río siguiera subiendo y cayera la noche, pero no hay que descartar ni nuevas crecidas ni nuevos relojes. Por eso, en coordinación permanente con el servicio de emergencia, Cruz Roja va a fijar un punto de atención en el pabellón, tal y como estaba previsto desde hace semana, para el caso de que haya más familias que necesitan ser. Siguen las noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.